Terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a su programa Musicalizados. Les saluda Brenda Tipán y esta tarde y noche les acompañaré en una hora llena de reflexión y de música. También, queridos amigos, no se olviden que pueden contactarnos al teléfono al 099-1323-554. Además, nos pueden escribir al Facebook, ya que nos encuentran como Radio Barba Azul. Y no se olviden también que pueden descargarse la aplicación para celulares y tablet en Play Store, ya que nos encuentran como Radio CCC HD, aplicación que es totalmente gratuita para todas las personas que deseen seguir nuestra programación. Bueno, queridos amigos y amigas, en esta oportunidad les tengo un tema muy interesante, pues vamos a hablar sobre la música y su relación con nuestra personalidad. Así que es un tema que a más de uno le interesará saber cómo se puede relacionar la música que escucha con su personalidad, o qué tipo de género o música va de acuerdo a la personalidad de cada uno, o simplemente escuchar música no tiene nada que ver en la definición de nuestra personalidad. Así que, querida audiencia, no se desconecte, que este es su programa Musicalizados. Así es, para comenzar el tema, les recuerdo qué es la música y su relación con la personalidad. Bueno, a pesar de que existen muchas formas para expresar identificaciones psicoculturales, pues la música es la única que nos involucra a todos. Junto con el lenguaje, esa manifestación artística pues requiere de habilidad, y también cultural, pues que es parte de nuestra forma de vida. Se puede decir que es uno de los únicos mecanismos que, aparte de parecer solo en especie humana, se desarrolla de forma fenotípica, es decir, viene en nuestros genes, ya que se activa con la interacción y se hace notoria concretamente. La música tiene su mayor influencia en la adolescencia, cuando el ser humano busca definir la personalidad que entra en su estado adulto. Debido a esto, querida audiencia, el ser humano es por naturaleza un ser musical. Y es así como lo plantea el doctor Esteban Kolch, neurocientífico del Instituto Max Planck de Alemania. Quien dirá que es un estudio junto a un equipo que llegaron a una conclusión que el cerebro humano ha desarrollado una gran afinación para recepcionar y producir música, no importando la educación musical del individuo o si a él le interesa o no la música. Él dirá que vemos en nuestros experimentos que la gente que a sí misma se considera muy poco musical y que nunca ha tocado un instrumento, pero también que es capaz de procesar la información musical que se le presenta de forma muy precisa y con gran exactitud. Todo esto es lo que nuestra historia nos revela, dirá él, el neurocientífico. También hace más de 300.000 años, los primeros homínidos ya daban señales de expresión musical. tanto a través de los sonidos vocálicos como un instrumento de madera, hueso o piedra. Pero todo este proceso de producción musical se volvió cada vez más complejo y el sentido de la música se tornó tan importante que hasta se convirtió en un instrumento de multiuso para toda clase de actividades, ritos y expresiones artísticas y emocionales. También se dirá que la música es un magnífico punto de referencia para que los seres humanos nos identifiquemos ampliamente en las sociedades y particularmente como individuos. Cada punto geográfico, histórico, social, psicológico tiene su particularidad musical, la cual está fuertemente ligada a su idiosincrasia o personalidad. Cada cultura alrededor del mundo posee su propia música. Es más, si hablamos de la fuerte relación entre el lenguaje y la música, nos daremos cuenta que van encauzados a la par y son muchos más cercanos el uno al otro que los pensamos. Pero no entraré al tema del lenguaje esta vez, ya que esta vez se refleja a lo que es la música. Pues así diremos unos ejemplos cómo se refleja la música en Brasil como referencia a la samba, que hace de este pueblo una alegría en su gente. Por su parte, en Cuba, la salsa muestra que los cubanos son gente vivaz y alborozada. Por su parte, el tecnodance es un tipo de música más contemporánea. Manifiesta la diversidad cultural liberal que existe en Holanda. Así hay miles de ejemplos en cada país, en cada zona del mundo. Esto es en relación a la música, cómo se ha relacionado desde su historia con el ser humano. Pero para continuar con nuestro tema, vamos a escuchar nuestro primer tema musical, que es titulado Eres, del grupo Astra. Mares de luz colgada en la cortina. Así es, continuamos con Musicalizados y el tema que acabamos de escuchar eres del grupo Astra. Bueno, continuando con nuestro programa, de este mismo modo, la música refleja la personalidad de la gente de acuerdo a la época en que ésta ha vivido. Por ejemplo, en tiempos prehistóricos, se dice que la música tenía un sentido religioso, ya que la vida de la gente se basaba más en mitos y leyendas acerca de los diferentes fenómenos naturales a los cuales el hombre era muy devoto. Pero también más adelante, en los auges de los primeros imperios mesopotámicos y babilónicos, hay que decir que la música tomó un carácter más placentero debido a que la gente de la época era muy secular, quizás tan secular como la gente actual. Pero durante el auge de los pueblos griegos y el imperio romano, la música se diversificó y tomó varias formas, de las cuales se destacan la música épica y la música de guerra, que nuevamente reflejan la mentalidad de la gente en ese periodo, en ese tiempo. Pero más tarde, durante el Renacimiento, el auge expresivo e intelectual formó la célebre música clásica, que hasta hoy en día prevalece como máximo reconocimiento como el género más culto y armonioso de la música. Querida audiencia, dentro de la vida del individuo, se puede decir que la música tiene su mayor esplendor durante la adolescencia, pues es una etapa de independencia de las razones culturales. En este periodo, cuando el cuerpo en forma física y psicológica experimenta cambios que tiene como objetivo llegar a una forma adulta definida. Pero de este modo nos podemos dar cuenta que claramente la música se refleja nuevamente como la principal manifestación de la expresión, de la identificación y la personalidad del joven y del ser humano. También se estima que el 72% de las bandas y artistas modernos en los Estados Unidos comenzaron tocando entre los 15 y 20 años, y que el 89% de sus fans pertenecen a las edades de 12 a 18 años. Pero también la música contemporánea, querida audiencia, ha tenido una rápida y fulminante evolución después del comienzo de la Revolución Industrial, época en la cual nació el jazz, que se aceleró más aún después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente el rock and roll y el pop son los géneros más comunes. No obstante, estos mismos tienen una amplia gama de subgéneros que los diferencia increíblemente de sus sonidos. Dentro de estos dos géneros podemos clasificar las distintas tendencias psicológicas, socioculturales, de tareas místicas y políticas, entre otras, de la sociedad moderna y occidental. Pero mientras la música pop se caracteriza por complacer los grandes gustos y modas de las masas, el rock and roll tiene un sentido más musical y personal, que se puede notar en sus contradictorias modalidades. Pero el rock and roll y el pop tienen decenas de subgéneros, cada uno de los cuales tiene una fuerte relación con la personalidad, ya sea por la forma en que fue creada la música, es decir, la personalidad de los artistas que la producen, por el mensaje que entrega, que tiene relación con la personalidad de quienes la escuchan, o por el efecto psicológico de su sonido, que tiene que ver con la personalidad de todos los adeptos, es decir, de quienes hacen la música y de quienes la escuchan. También vamos a examinar brevemente cuáles son los efectos o las causas que producen esa relación con la música y la personalidad a través de las distintas facetas del rock y del pop, que son uno de los dos géneros que hemos tomado como referencia para ver cómo esta música hace referencia o hace afín a la personalidad de cada uno o de los que degustan de este ritmo musical. Por su parte, el rock es un género muy variado y característico, pero es mucho menos popular, por razones obvias, que el pop. Sus artistas van acompañados generalmente de un baterista, bajista, guitarrista, los cuales habitualmente son componentes de una banda con un nombre respectivo. las diferentes facetas son faceta glamorosa, el rock and roll de la vieja escuela, el hard rock y el glam rock. También comprenden artistas como Elvis Presley, Gun Rose, y se presentan letras de temas de romance, sexualidad, fama y descontrol. Este género también tiene su sonido, que es pegajoso, y es una supuesta escena muy glamorosa y comercial. Aquí sus fans se influencian por las líricas egocéntricas y sus ostentosas formas de vestirse. Muchos adeptos, por una extraña razón, han cometido suicidios y son adictos a las drogas, se podría decir en parte, pero no todo es afán a lo que puede generar este tipo de música. Sus melodías parten de muy relajantes y pueden llegar a ser violentas. Sus letras hablan de romances frustrados, problemas familiares, traumas, preguntas existenciales. Muchos de los adeptos han sufrido de depresiones y alcoholismos o drogadicción. Pero también esta faceta de odio y blasfemia se puede decir que es por un paso no madurez mental de la persona que la escucha. El rock también es una música extremadamente ruidosa, pesada, con letras que la mayoría que ha escuchado esto de este género puede decir con letras de que hace relación a la muerte, al satanismo, o también se hace relación a una protesta de la sociedad con los cuales los autores o bandas no están de acuerdo a la modalidad de cómo se ha planteado la sociedad, ya puede ser en su forma cultural, económica o política, que es más una música de protesta. También, otra faceta, como se lo podría decir, es la faceta política a la que hace referencia estos géneros, como puede ser el rap metal, el punk rock y el metalcore. Son algunos géneros y sus exponentes de estas músicas son los Prisioneros, Sex Pistols y Rage Against. Su música también es pegajosa y sus mensajes van directos y muy críticos. Aquí sus adeptos son revolucionarios, como les dije, son críticos del sistema y en algunos casos de ideales extremistas. Por su parte, la faceta escénica y emotiva hace referencia al nu metal, el post-hardcore, el pop-punk, el emo y el dream rock. Esta música va de letra muy sentimental y fuerte, de cargas rítmicas llenas de adrenalina que varían de gritos y a veces compartidos en una misma canción. Sus adeptos disfrutan de la locura escénica de la música que produce generalmente tendencias ideales definidas. Así es, querida audiencia, vamos a escuchar nuestro siguiente tema musical, que es un pop titulado La canción más bonita del mundo. Oh. apurar nuestra historia en tan solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida. Por mucho que pasen los años de largo en su vida. Que acabamos de escuchar es la canción más bonita del mundo del grupo La Oreja de Van Gogh. Esta canción se la puse porque vamos a hablar de nuestro siguiente género musical, que es el pop. Así, por su parte, el pop se centra más en experiencias cotidianas, por ende su reconocimiento es más masivo, por sus facetas son menos extremas, a diferencia del rock y del rock and roll. Los artistas pop generalmente tienen un seudónimo o utilizan su propio nombre, aunque también existen bandas con la formación clásica del rock and roll, y sus principales facetas son, una de ellas la faceta romántica, el pop de la vieja escuela, el indie pop y el synth pop y el mass pop. Cualquier tipo de música moderna sin estilo definido que tenga temas románticos y sea comercial. Como les decía, uno de los de los artistas más representativos de este género pueden ser Avril Lavigne, La Oreja de Van Gogh, de quien acabamos de escuchar el tema La Canción Más Bonita del Mundo, y Black Street Boys. También puede ser el pop, puede ser tocada por una banda o un solista, con los clásicos instrumentos heredados del jazz o una base electrónica. Otra de las facetas del pop es la faceta de baile. Aquí encontramos los steam pop, el dance pop, el electro pop y el bloom pop. Acá está ligada la música dance. Su principal característica es una coreografía y una letra romántica, sexual o en alguna medida tenga que ver con el baile. Generalmente tiene base electrónica. Algunos de sus exponentes son Miranda y Pink. A pesar de que la gran masa se identifica con ella, sus verdaderos adeptos son aquellas personas a las que les gustan las fiestas y la diversión. Otra de la faceta es la depresiva. Aquí encontramos el Britpop y sus diferentes subclases: el pop psicodélico, el dream pop y el goth pop. Este es el pop con mayor expresión sentimental y musical. Generalmente es tocada por una banda. Este género es una música depresiva. En extrañas ocasiones tiene dualidades alegres y bailables. Pero esto es justificable por la variabilidad de orientaciones y los diferentes adeptos y las distintas aceptaciones que se pueden traer y dar en este género. Algunos grupos de esta categoría son Blur, Blaze y Evanes. Es así que, querida audiencia, todos los géneros musicales tienen una enorme influencia en nuestra personalidad, ya puede ser a nivel del individuo o en nuestra idiosincrasia a nivel de la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, podemos decir que el ser humano apareció en la Tierra con una forma, apareció, como les decía, con unos genes de música que ha ido formando esencial en su identificación y su expresión. Más que la literatura, pues esta no involucra a todas las sociedades, y más que la pintura, pues esta no involucra a todos los individuos. Por su parte, la música define nuestra identificación, nuestro mundo, en parte nuestra personalidad y de cierta forma nuestra historia como seres humanos. La música y la afinidad de la personalidad y de los géneros que escuchamos están en relación a cómo uno puede degustar y a qué género se puede adaptar. Esto no significa que podamos ser personas que vamos a un solo estilo. También podemos degustar de diferentes músicas, pero estas en medida se puede decir que hacen relación a cómo nosotros nos expresamos, cómo podemos pensar también o cómo nos podemos relacionar con las personas que estamos en nuestro medio, en nuestra sociedad. Para esto también vamos a escuchar nuestro tema musical, que es un pop, un electropop, que está titulado Zoom. Es de Calvin Harris. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, we'll be right back. summer. Continuamos con su programa Musicalizados, porque ya saben, nadie nos quita lo bailado. Y para las personas que recién se conectan a nuestro programa, estamos hablando sobre la música y su relación con la personalidad. Así que, querida audiencia, ya saben, ya pueden interactuar con nosotros a nuestro WhatsApp al 099-1323-554, al Facebook, que nos encuentran como Radio Barba Azul. Y de esta manera pueden mandarnos sus mensajes y a su vez hablar y debatir sobre el tema que estamos tratando esta tarde, y a ver si es que hace o no relación y si ustedes o no concuerdan que la música tiene referencia o hace referencia a nuestra personalidad. Así que no se desconecten, que vamos con unos pequeños mensajes de la Casa de la Cultura y ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Conoce las especies del país que se deben proteger con urgencia. Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con nuestro programa Musicalizados, porque ya saben, nadie nos quita lo bailado. Y continuando con nuestro tema, ahora hablaremos sobre cómo influye la música en nuestra personalidad. Es decir, la mayoría de la gente utiliza la música como una forma para regular sus emociones. Esto quiere decir que sus elecciones musicales pueden ser vistas como un reflejo de tu personalidad. No sé si la audiencia está o no de acuerdo, y para eso pueden escribirnos a las redes sociales que se las mencioné anteriormente. Pero recientemente la ciencia ha descubierto que el gusto musical revela mucho de la personalidad y cómo uno se la cree. No se puede decir mucho de una persona tan solo enfocándose en los diferentes géneros musicales que se escucha, pues muchas veces estos son influencia del lugar donde se desarrolla o donde está la persona. En este sentido, podemos decir desde su estatus socioeconómico. Pero resulta que como personas acostumbramos a gritar alrededor del mismo tipo de canciones, no importa el género. Por esto, Si los investigadores de la personalidad buscan agrupar la música según las diferentes características emocionales de cada persona. Es decir, este tipo de acercamiento ha llevado a un interesante trabajo sobre personalidad y música, desarrollado por Samuel Gosling y Peter Repton de la Universidad de Texas, quienes han creado 4 categorías en las cuales creen poder agrupar el infinito universo musical, lo cual puede ser muy complicado agrupar en 4 categorías, pero vamos a ver qué nos dicen los especialistas. Los especialistas dicen que las personas que gustan de uno de estos géneros tienen rasgos de personalidad realmente parecidos. Entonces, en relación a esto, ellos han agrupado, como los mencioné, 4 características para poder definir el género y el género musical y ver en qué grupo nos encontramos según nuestro gusto musical. Pero para eso vamos a escuchar primero un tema musical que es Si Dijeras, del grupo ecuatoriano Tercer Mundo. Ya regresamos. ¿Qué me dejas aquí solo? Si dijeras que es la última vez, habría una oportunidad para los dos. ¿Cómo te atreves a decir que eres igual? Que no has cambiado para bien o para mal. Dices que el tiempo que has estado lejos no ha dejado huella en el amor que tienes para mí. Sería más fácil no saber nada de ti que estar pensando en todo lo que te di. Sería más fácil olvidarte de una vez, pero regresas a decirme que quieres volver a mí. Dijeras que es la última vez que me dejas aquí solo. Si dijeras que es la última vez, abriste una oportunidad para los todo atrás. Es imposible volver a comenzar. Es tan difícil tenerte aquí delante y decirte que lo nuestro no podrá seguir jamás. Si dijeras que es la última vez que me dejas aquí solo, si dijeras que es la última vez, habría una oportunidad para los dos. Si dijeras que es la última vez que me dejas aquí solo. Continuamos con Musicalizados porque ya saben, nadie nos quita lo bailado. El tema que acabamos de escuchar está titulado Si Dijeras, del grupo ecuatoriano Tercer Mundo. Ahora sí, querida audiencia, les voy a nombrar las 4 categorías en que los expertos han relacionado los diferentes géneros musicales y a las cuales, según nuestro gusto, estamos nosotros ubicados. No sé si se pueda o no estar de acuerdo, pero pongamos atención a lo que les voy a decir a continuación. Y nuestra primera categoría que han definido los expertos es la primera categoría, donde se encuentran los géneros de los fans del jazz, la música clásica, el blues y el folk. En esta categoría, los fans de las músicas es una música compleja porque muestra regularmente altos niveles de apertura a nuevas experiencias. Aquí existen buenas habilidades verbales y estabilidad emocional. Los fans de estos diferentes géneros musicales tienden a ser tolerantes y con ideas liberales. Así que todos los que gustan de estos géneros ya saben que son las personas que son muy tolerantes a todo tipo de géneros musicales. También es tolerante a todas las ideas y son muy liberales, abiertos. Entonces, aquí las personas que te gustan de este género más o menos pueden saber cómo se está definiendo su personalidad. Según en la siguiente categoría, los fans que les gustan del género del country, del soundtracks, del pop y la música religiosa. Quienes son conservadores políticamente tienden a seguir el rebaño y escuchar música convencional. Usualmente son los que les gustan de estos géneros son extrovertidos, agradables y concienzudos. Aquí se perciben a sí mismos como físicamente atractivos, como las estrellas de pop. Este tipo de personas son poco estables emocionalmente y menos desarrollados en cuanto a sus habilidades verbales. Entonces, querida audiencia, son las dos categorías que los expertos han definido. Y según los diferentes rasgos y características, podemos saber cómo se está definiendo nuestra personalidad según los géneros que nosotros escuchamos o a los que tenemos más afinidad. Para continuar con las dos categorías, voy a hacerles escuchar nuestro siguiente tema musical, que es del grupo Viuda Negra, Plumas de Ángeles. We'll be right back. Continuamos con su programa musicalizado. Y la canción que acabamos de escuchar es Plumas de Ángeles del grupo ecuatoriano Viuda Negra. Este género se las hice escuchar porque vamos a hablar de nuestra siguiente categoría, en la cual involucra al rock, a la música alternativa y al metal. Así que para las personas que disfrutan de la música intensa y rebelde, tienden a ser impulsivos, duros y tienen un deseo de dominar a aquellos que perciben como más débiles. Estos fans son extrovertidos, atléticos y creen ser muy inteligentes, aunque no siempre no lo sean, ¿no? Pero son las personas que se puede decir que tienen el carácter un poco más fuerte que las otras, que hacen referencia a los diferentes géneros musicales. Y nuestra última categoría es son los fans que degustan del hip hop, el soul, el funk y la música electrónica. Los amantes de la música rítmica y energética son extrovertidos, liberales, atléticos, atractivos, además de que tienden a dar poca importancia a las fallas de otros. Aunque hay excepciones, sobre todo entre los fans del hip hop. Querida audiencia, estas fueran las cuatro categorías, las que los expertos nos han expuesto y a lo que nosotros podemos decir o podemos ser afines a según nuestra personalidad y según la música o el género que nosotros escuchemos. Pero también, como decían, que no es 100% probable que pueda o no definirse según cómo nosotros nos expresamos o nos desenvolvemos en la sociedad, pero podemos tener una pequeña pauta de cómo es el carácter de cada uno de nosotros en relación a la música que escuchamos. Para ir cerrando, vamos a escuchar nuestro último tema musical, que es de Bruno Mars, música funk. This shit, that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just why? Don't believe me, just why? Don't believe me, just why? Así es, querida audiencia, este ha sido su programa Musicalizados, pero antes de despedirnos quiero mandar unos saluditos para el Quinche, gracias por escucharnos, para Carceley, muchísimas gracias por sintonizar Musicalizados, Panchito, muchas gracias por toda tu ayuda en controles, para Cristian Romero, igual un fuerte saludo y abrazo muy especial para él. Y para todos los que escuchan su programa Musicalizados, no se olviden que el próximo jueves estaremos con un nuevo programa. De mi parte, soy Brenda Tipán. Un buen fin de semana. Chao, chao. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.